amor de contrabando. No hacemos nada más lo que me viene en ganas. Siempre a mi manera, mi santa voluntad. Que solo tenemos ya tus cuentas todas. Eres tu capricho que no me deja vivir. Mi dulce veneno. Somos dos al andar. Eres tu capricho que no me deja vivir. Mi dulce veneno. Somos tal para actuar. Caprichosa eres tú. Caprichoso soy yo. Mi capricho eres tú. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Eres tu capricho que no me deja vivir, mi dulce veneno. Somos dos a la par. Eres tu capricho que no me deja vivir, mi dulce veneno. Somos tan para tu alma, vamos a ti. Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo. Mi capricho eres tú, lo mismo tú y yo. Caprichosa eres tú, caprichoso. Capricho eres tú, lo mismo tú y yo. Vamos a frrr. Adiós, Guti. Vámonos, ya. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo.